jóvenes de todo el mundo se alistan para luchar por el futuro. ¡Cumplo con mi deber! ¡Cumplo con mi deber! ¡Cumplo con mi deber! ¡Yo también quiero cumplir! Todos cumplen con su deber. ¿Y tú? Únete a la Infantería Móvil para salvar el mundo. El servicio otorga la ciudadanía. ¿Deseas saber más? Los bichos nos lanzan otro meteorito. Pero esta vez estamos preparados. Tenemos mejores defensas que nunca. De los insectos gira en torno a dos estrellas gemelas cuyo enorme campo gravitatorio produce una. Interrumpimos el noticiero. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe. Ongietorri, cinema por la venara. Mon cœur de silex, un peu profil. Ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je suis bien qu'un ex. Amour n'a pas de chance. Tu programa de cine aquí en la 107.5 de la FM, aquí en Irola Irratia, y bueno, dispuestas a traeros otra vez el mejor cine aquí a las ondas libres. Y en esta ocasión vamos a seguir, continuar con lo que dejamos hace 15 días. En esta ocasión seguimos con Paul Verhoeven, en nuestro holandés favorito, cinematográficamente hablando, claro. Y bueno, vamos a destripar la segunda parte, concretamente los años 90 y principios de los 2000. Bueno, pues aquí estamos un jueves más, aquí en Irola Irratia. Esto es Cinema por la Vena, ya hemos dicho, vuestro programa de cine aquí en desde el barrio de Irala. Arratsaldeon, Manu. Arratsaldeon, Mochal. Pues nada, aquí seguimos destripando, vamos a seguir destripando a este hombre, que recientemente la gente, bueno, los que seguís un poco el programa y el cine, ha sido ahora recientemente el Festival de Cannes 2016, y ha tenido muy buenas críticas la última película de él, L, se llama además la película, que es del 2016. Y bueno, vamos también a ir, si nos da tiempo después, a hablar sobre ella. Pero vamos a dejar un poco, vamos a volver un poco a lo que hablamos hace 15 días. Y creo que acabamos con Instinto Básico, si no recuerdo mal, del año 92. Y dejamos ahí un poco en el tintero algunas cosas que Manu nos va a comentar ahora. Sí, pues nada, no, el Instinto Básico, pues eso, esa película de la que hablábamos el otro día, ¿no? Que como siempre, pues se nos atropella un poco el programa y tal. Y decir, pues que es una película, como decimos, pues que fue todo un exitazo, ¿no? Independientemente de su calidad o no, que puede ser más discutible, de su calidad artística, sí que es verdad que es un producto que es, yo creo que lo más importante, muy de los 90, ¿no? En el sentido en el que tiene todas esos ingredientes que los 90 fueron tan importantes y que luego crearon de alguna manera escuela, ¿no? Es una película que jugaba esos años que empezaba ya pues el sexo a ser tan habitual en las películas, pero ya de una manera más morbosa. El tema ese del sadomasoquismo que hay por detrás, ¿no? El fetichismo, ese paralelismo que hace entre la historia de Michael Douglas, que está reviviendo constantemente la historia que está contando en un principio el personaje de Sharon Stone, ¿no? Se juega mucho también, pues se cambia de ciudad, se lleva no a Nueva York, que es lo habitual, a Los Ángeles, se lleva a San Francisco, ¿no? La lluvia, el calor a su vez, y son pequeños detalles que hacen que esta película nos haga tanta gracia, ¿no? Y en el fondo, pues te plantes a verla, ese juego de las femme fatale, que son dos, constantemente jugando, ya se empieza a desmitificar más todavía al personaje del detective, ¿no? Se le hace alcohólico, se hace el típico en los 90 también el detective, ¿no? Siempre sí, había algo. Cocainómano, además. Se habla de una posible, pues eso, de utilización de cocaína. Sí. Luego también siempre viene motivado todo porque ha fallecido alguien en extrañas circunstancias, ¿no? Esa sombra, los de asuntos internos siempre están persiguiendo. Son todos esos clichés que se van forjando en los años 90, sobre todo, ¿no? El llamado thriller erótico. Decíamos hace 15 días que yo, bueno, personalmente decía que me recordaba un poco a Scream, y no es una película que tenga algo que ver con Scream. Sin embargo, el tema del picador de hielo es como un elemento muy de slasher, ¿no? Un poco así, un poco un género de terror, siendo un thriller erótico en este caso, que nos traía Paul Verhoeven en el 92, y que aunque no es una película de terror al uso, sí que tiene estos sustos, ¿no? El slasher, ¿no? Este asesino con el en esta ocasión con un picahielos, ¿no? Sí, es una mezcla al final. Se vendió un poco también como esa especie de terror que puede pasar, entre comillas, ¿no? Que no es algo externo, no es algo sobrenatural, sino que es una persona que mata, ¿no? A gente un poco de la mantis religiosa, ¿no? La mujer, en este caso, que mata después de tener relaciones sexuales, ¿no? Y tiene mucho ese tufo, como decíamos, de bestseller, que es lo que hace pues que sea tan entretenido, aunque luego pierda igual en calidad en otras cosas, ¿no? Que no estamos hablando de que sea una gran película, pero sí que es verdad que marcó igual un antes y un después en ese tipo de cine, ¿no? Que se consumió tanto en los 90 y que todavía sigue dando algún coletazo últimamente, ¿no? Pero que en los 90 fue algo muy característico. No estaba internet todavía. Estamos hablando de que la sociedad estaba con el tema del sexo, pues era más puritana todavía. Ahora pues el internet ha convertido eso pues también no solo las cosas buenas, sino pues también la parte sexual. Hay un acceso a la pornografía muy muy grande. Hay también un culto a la pornografía que todavía no, o sea, que se ha ido diluyendo en todas las capas, ¿no? Del arte también. En ese momento la gente, mucha gente alquilaba esa película para ver las tetas a Sharon Stone, no por otra cosa. Mucho videoclub. Esta película arrasó en los videoclubs el mismo año, el año siguiente. Y si es verdad, aunque tuvo éxito en las salas, sí es una película que bate récords en videoclub. Y esto lo sabía muy bien Paul Verhoeven cuando hizo esta película, porque sabía que era una película incómoda para el estadounidense medio, lo dijimos también en el otro programa, porque es una película, aunque está hecha con materia, bueno, con presupuesto estadounidense, es una película que también, igual es la menos política de todas, pero sí se mete un poco con lo que decías, ¿no? Asuntos internos y estas adicciones dentro de un cuerpo policial. Y sí es verdad que es una película que tiene eso. A mí es que la peli, ya te digo, la vi hace poco, porque la había visto de pequeño, no sé si alguna vez igual un poco más mayor. Pero la verdad es que me dejó embobado en el sentido de que te va metiendo, ¿no? En esa trama, como decíamos, tórrida, ¿no? Ese calor, ¿has follado alguna vez con cocaína, Nick? O sea, es que te ríes, ¿no? Con la película. El suspense para la época, pues la verdad es que está bien hecho. Ese juego que hay de quién es asesino, asesina, quién, él ha hecho algo, tal. O sea, esos interrogatorios que luego se convierten en el interrogatorio que le hacen a Nick, es exactamente las mismas preguntas que le han hecho previamente a ella. Sharon Stone, sí. Luego esas obsesiones, ¿no? El lesbianismo que hay por ahí. O sea, se juega de una manera bastante, pues un poco burda, pues con todos esos, intenta meterse todos esos clichés que a la gente le escandalizaban, que ahora no nos escandalizan en absoluto, pero como es una mujer, pues que lleva las riendas, ¿no? Sexuales, que le gusta que la aten, que le gusta atar, el polvo ese que echa Michael Douglas, está tan cachondo después del interrogatorio que tiene que echarle el polvo a la novia de la manera más sadomasoquista o más sumisa de ella, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que no habíamos visto todavía, porque costaba ver en el cine norteamericano de consumo, no en el europeo o el cine más independiente, ¿no? Sí, y también hablar sobre Sharon Stone, porque es el, yo creo que es el año, bueno, la película que la encumbra como mito sexual, ¿no? Como icono sexual de los 90, que es esta, Instinto Básico. Si bien es cierto que venía haciendo algunas películas anteriormente, como dijimos también la otra vez, Desafío Total también aparece, con Paul Verhoeven precisamente, es muy secundaria también. Se le dio a conocer en Loca Academia de Policía, estas películas de los 80, pero yo creo que esta es cuando definitivamente la rompe, ¿no? O sea, este juego que tiene de la femme fatale que hemos dicho, juega muchísimo con el erotismo. Es la clásica rubia, ¿no? De un poco de Hitchcock, pero llevada a otra vuelta de tuerca. Sí, más actual. Actual y sobre todo más explícita, ¿no? Sobre todo porque por los jóvenes todo eso es explícito 100%. Sí, y luego leyendo un poquito decían que el guion este se cotizaba como uno como el más caro de la historia en su momento, ¿no? Lo tenían ahí un poco y yo creo que esto se pudo hacer en los 90 y tuvo esa trascendencia por eso precisamente, ¿no? Porque se hacían, eran unos productos que se hacían sin esa espada de Damocles que es internet, ¿no? Que tenían cierta libertad también para algunas cosas porque llegaban a mucha gente y se consumían mucho, ¿no? Y sabían que eso igual a veces no triunfaban en la gran pantalla, por lo menos triunfaban en los videoclubs, ¿no? Y al final mucha gente que se alquilaba esta película pues por el morbo, al final. Y Paul Verhoeven es el gran director del morbo pues en todo su esplendor, ¿no? El morbo más o menos consolidado, ¿no? Y luego esta sirve un poco de... yo creo que es el punto de partida para la película que viene después, que es Showgirls, que es cuando coge todos estos ingredientes y los megapotencia ya... Que igual se pasa de rosca porque se juntan precisamente Paul Verhoeven y el mismo guionista, el Edzard Haas, sé muy bien este hombre de origen húngaro, y coge otra rubia también, un poco más desconocida que Elizabeth... Berkeley, que venía de Salvados por la Campana y tal. La serie estaba Antena 3, ¿no? Cuando era pequeño se daba en la primera, yo tengo recuerdos. Salvados por la Campana con Zach Morris y eso. Y me acuerdo que debían de coger a esta chica para que no fuera una persona que estuviera muy quemada. Ya, por ejemplo, Sharon Stone ya era muy famosa, igual ciertas escenas le iba a costar más porque ya venía con una trayectoria y quería alguien más limpio en ese sentido. Sin embargo, la película que viene a continuación es una de las películas más despellejadas de la historia por la crítica. Porque yo creo que no la entendí. O sea, yo creo que no se entendió. No se entendió. O sea, es una película que 20 años después, yo creo que es una película que en su momento fue impactante porque no sabían estos temas de las chicas de la barra, ¿no? Y el pulse dance, creo que se llama, estas chicas eróticas, bueno, que bailan bailes eróticos, sí. ¿No? Va más allá de eso todavía. Va más allá, porque es la chica pueblerina que va a la gran ciudad, en este caso Las Vegas. Es un americano, de otra manera contado, y es una película que yo creo que en su momento no se entendió. Aparece también Kyle MacCallaghan, que es uno de los actores fetiche de David Lynch. Que en este caso hace de promotor de espectáculos. ¿No? Yo la vi hace tiempo, la verdad. Y vamos a pinchar un poco el tráiler a ver qué tal esta peli, a ver lo que sale. Line. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition. Okay, ladies, I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. I can't use you if you can't smile. I can't use you if you can't show. I can't use you if you can't sell. From the creators of Basic Instinct, The Last Time. They took you to the edge. This time, they're taking you all the way. We take the cash, we cash the check, we show them what they want to see. You got more natural talent when you dance than anybody I've ever seen. Sí, hemos pinchado está en inglés, no hemos podido encontrarlo en castellano, la verdad. Y bueno, es un poco, el tráiler es bastante, bastante explícito también. Sale gente conocida como Gina Anderson, que también es una película, o sea, perdón, es una actriz también secundaria que ha intervenido también en varias pelis. Me gustan Lazos Ardientes de las hermanas, ahora hermanas Wachowski, que es así en plan cine negro también, que lo he recomendado bastantes veces aquí con Joe Pantoliano. Hola, Sí, nos juntamos 3 años después de Instinto Básico, en el año 1995. Yo recuerdo esta peli cuando salió, no luego la vi posteriormente, pero sí recuerdo cuando salió que fue bastante, tuvo bastante bombo, ¿no? Mira, yo era un crío, en el 95 yo cumplí 11 años, me acuerdo, yo creo que tenía 10 todavía, salió esta película, yo creo que llegó a los videoclubs igual al año siguiente. Para empezar, yo el recuerdo que tengo, el primero, es que me quedé flipado al ver a la de Salvados por la Campana haciendo este tipo de película, ¿no? O sea, ya esto hablo desde la mirada inocente de un niño, ¿no? De 10, 11 años. Eso fue el primer shock ya, que cogen a una chica más o menos de una serie puritana total de los finales de los 80, principios de los 90, y la... Vamos, y la meten aquí a trabajar. Y luego el segundo recuerdo es que la alquilamos, como digo siempre, con el conocimiento absoluto y consentimiento de nuestros padres, sabiéndolo, sin ningún tipo de problema, y así lo vimos, porque como decimos, los 90 eran así. Y vi esta peli y me acuerdo que me dejó un poco raro, porque eran cosas un poco raras y tal, pero luego la vi un poco de mayor y a mí es una película que me parece bastante buena. O sea, bastante transgresora. Cosecha un montón de rachis en el 96, sí. Creo, se lleva una barbaridad. Los anti-Oscars, ¿no? Me quedo con una frase, en este caso de Gina Gerson, que luego vamos a desgranar un poco más, que es lo que dice, ¿no? Es alucinante lo que el maquillaje y la cirugía pueden conseguir. Este es el personaje de Crystal Connors, el personaje de Gina Gerson. Sí. Está un poco... Tiene muchas frases lapidarias. Es un poco la madrastra de Blancanieves, ¿no? Pues, o la bruja de Blancanieves, es un poco ahí, ¿no? Sí, yo lo veo esto como un cuento urbano de una chica, como dices, de, pues eso, de pueblo, por así decir, que decide, es una revisitación al sueño americano, ¿no? Y a mí me parece que esta película es interesante porque en ningún momento engaña a nadie. O sea, no es de esas películas que el tráiler, por ejemplo, dicen una cosa y luego la película es totalmente distinta, ¿no? Es una película que te cuenta la vida de unas personas, de unas showgirls que se conocen, que quieren buscarse la vida en Las Vegas, ¿no? Ya para empezar nos traslada la acción a la ciudad más... de alguna manera... Ciudad del pecado, ¿no? Ciudad del pecado, la más relativizada moralmente de todo Estados Unidos, donde es un oasis de pecado dentro del puritanismo yankee, conservador, sí. Yankee, ¿no? Entonces ya para empezar nos lleva ahí. Y eso es, yo creo, como trampolín o punto de partida para también criticar ese sueño americano falso, ¿no? Que la mirada de un europeo es capaz de infligir. Y no olvidemos que también el escritor tiene origen europeo húngaro, ¿no? Estertenas, sí, es medio húngaro, sí. Pues lo que decimos es, yo creo que no engaña a nadie. Hay desnudos, hay sexo, violencia gratuita, sexo totalmente gratuito. Me acuerdo que hay escenas como de felaciones, sexo en una piscina. Hay una imagen en la que sí, cae Malachalán. Sexo espasmódico, ¿no? Parece que tienen convulsiones, ¿no? Es tan exagerado, ¿no? La búsqueda de este polvo, que parece que tienen ahí sí. Convulsiones, ¿no? Es muy raro. Yo recuerdo que le hace un baile ella a Kyle y eyacula ahí, ¿no? Como es todo muy, muy... Pero lo que me refiero es que no engaña a nadie. O sea, la vocación transgresora o morbosa es la que precisamente buscó la gente, ¿no? Y en los videoclubs, supuestamente también tuvo un exitazo que no sé si en taquilla llegó a ser tanto, pero en los videoclubs al menos sí fue un exitazo rotundo. Bueno, seguimos aquí en Cinema por la Vena. Esta es la segunda parte de dedicada a Paul Verhoeven, su periplo estadounidense, ya que recordar que es holandés, como hemos dicho, y bueno, años después ha vuelto a Holanda, ¿eh? Pero bueno, esto es la segunda etapa en Estados Unidos, porque venía de hacer el cine de ciencia ficción con Robocop y con Desafío Total, y ahora se mete un poquito, pues hemos dicho, en el cine erótico, si bien más con Instinto Básico que con esta, que con Showgirls. Y también me gustaría hablar de Elizabeth Berkley, porque a raíz de esta película, esta mujer la han lapidado, o sea, directamente, o sea, la han acuchillado por todos lados. No han dejado, yo creo, ninguna oportunidad de hacer películas tampoco. Yo recuerdo que sale en una película de Oliver Stone, que a mí me gustó, que dura bastante, que se llama Un Domingo Cualquiera, con Al Pacino, y hace un pequeñito papel ahí, y bueno, ella salva un poco los muebles, ¿no? Está haciendo, creo que, bastante televisión y tal. Pero sí es verdad que esta mujer no es o sea, acabó defenestrada totalmente. Y También otra de las frases de Verhoeven, que respondiendo a las críticas, a este tío siempre se le arrebala bastante las críticas, por eso es nuestro ídolo. Era una película de strippers y Las Vegas, ¿qué esperaban que hiciera? ¿No? O sea, es lo que digo, es que este hombre no engañaba a nadie al final. O sea, hace una película con un tráiler en el que salen mujeres en dobles haciendo bailes al estilo Vegas, ¿no? Mujeres objeto totalmente, o sea, que sistemáticamente se va a alquilar los videoclubs, pues por ese morbo total, ¿no? De ver a mujeres desnudas, de ver a mujeres bailando. Pero luego debajo de eso, como decimos siempre, que mucha gente se queda en esa superficie, debajo había una crítica total a que a la gente lo que llega a prostituirse por el lo que se conoce como el sueño americano. Y eso es verdad, o sea, eso es una fábula sobre la prostitución a la que nos obligan a todos en general dentro de los sistemas capitalistas, yo creo, de querer ser esa estrella de... Somos hijos de la televisión al final, ¿no? Somos hijos de lo que ocurre ahora con Gran Hermano, con todo eso, ¿no? Y como ya lo decía el propio Godard, somos los hijos de la Coca-Cola y de Marx, ¿no? Pues un poco eso, somos gente que viene de un entorno más o menos obrero y tal, pero que les han engañado, nos han dicho que puedes hacerte rico, que con la televisión, que siendo guapa, que no sé qué, y eso es lo que es lo que está criticando precisamente, porque el momento final en el que hace la zancadilla, la tía está lesionada y esa tía no vale nada ya, no puede bailar. No vale para el sistema, ¿no? Para este caso no para está en el sistema. Yo creo que es una de las imágenes más icónicas que nos deja el cine de los 90. Esa zancadilla, que eso es ya lo último, que es ya cuando machacas a tus iguales, en tu beneficio propio, que es muy propio de este sistema. Al personaje de Gina Gerson, ¿no? Sí. La verdad es que luego, para decir, por poner un poco el punto malo, el punto chungo a la peli, digámoslo así, los diálogos son bastante, algunos de los diálogos son bastante ridículos, hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que el tío va sobrado. O sea, el tío ya dice, mira, ya es que voy a hacer una película en la que sale gente, pues eso, sale bastante sexo, voy a hablar de la prostitución, porque previamente, antes de meterse en la empresa esta, bueno, en la compañía de bailes eróticos, ella está en un tugurio sí, infernal, sí, sí, con este personaje que no recuerdo el nombre, que tiene así como viruela, que sale, es el clásico... El de los Goonies, puede ser. Es el de los Goonies, que es además de ascendencia italiana. No recuerdo el nombre, ahora lo vamos a buscar. Luego, es muy importante lo que tú dices aquí, Gonchar, porque yo creo que estos dos, Paul Verhoeven y Etherhas, o como se pronuncie... Estertenas. Se dijeron, coño, si hemos triunfado con Instinto Básico, que hemos apretado la tuerca hasta donde hemos podido, ahora vamos a apretarla un poco más y va a ser un bombazo. Y precisamente les castigaron por eso, porque cogen todo, como decimos... Todo lo que les hizo grandes, por así decir, a nivel de producción y a nivel de resultados en Instituto Básico, pero aquí se pasaron un poco de rosca para lo que estaba preparada la gente o el público más o menos en asumir. Yo creo que es un poco lo que les ha pasado. Guess who? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus. When you walk through the door, it was clear to me. Clear to me. Bueno, pues para ir finalizando esta película del año 95, Showgirls de Paul Verhoeven, 13 Razzies, como dato, no, nada más y nada menos. Lo último comentar que pone en Wikipedia, no sé si hasta qué punto será verdad, que dos directores muy, muy, muy importantes que a mí me gustan bastante, como son Jacques Rivette, francés, y Jim Jarmusch. Dos grandes, además. Dos grandes, además del cine más de corte más intelectual o más de autor, alabaron la película diciendo que no había sido entendida realmente como era y que era una gran película. Viniendo de estas dos personalidades que saben un poquito de cine, por lo menos nos hace un poco respetarla más allá de pues eso, de las tetas y de la barra de baile, por así decir. Y luego, pues ahora pasaremos un poquito a comentar Starship Troopers, que es una mezcla también de todos los estilos que ha tenido este hombre, ¿no? Vuelve un poquito a ese cine de ciencia ficción, pero es tan crítica la película que a pesar de que se nos enclave en un lugar lejano y en un futuro lejano, estamos viendo que de ciencia ficción desgraciadamente no tiene nada y que es más real de lo que aparenta, ¿no? They came to see. can see you checking me out. And baby, you know you want me to. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Con la sexta división de infantería móvil. Es un lugar horrible. Un planeta de bichos. Un planeta hostil a la vida conocida. Bueno, pues seguimos aquí con Popper Joven en Cinema por la Vena. Bueno, avanzamos 2 años, hasta el año 97, como bien has dicho, Manu, y nos vamos hasta Starship Troopers. Esta película otra vez vuelve a la ciencia ficción, como bien has dicho, solo que cuenta con otra vez con una legión de actores también semidesconocidos, excepto Casper Van Dien, que es el protagonista, y Michael Ironside, que es este sargento de un poco de hierro. Excepto estos, no hay otros, no son personajes así conocidos. Bueno, Denise Richards empieza también. Denise Richards, que es la que creo que fue la mujer de Charlie Sheen. Sí. Y bueno, un poco este cómic, creo que además viene del cómic esta película, no estoy seguro. Y bueno, un poco vamos a ir destripándola mientras suena detrás su banda sonora. Perfecto. A mí esta película, joder, yo la he visto hace poco, no la había visto, la vi para el programa. Es la típica película que todo el mundo me la recomendaba y tenía ganas de ver, porque hace tiempo sí que la empecé a ver hace mucho tiempo y no la acabé de ver. Y es una película que a mí en líneas generales me gusta, pero al final, como decimos siempre, este hombre de Paul Verhoeven tiene esa pátina total de cine tan comercial que a veces esos tics, aunque sean mentira, por así decir, porque son autoparódicos, al final hace que no sea redonda del todo, pero realmente la película es muy buena. Yo creo que de las tres así más potentes de ciencia ficción que tiene Robocop, Desafío Total y esta, Starship Troopers, yo creo que esta es la peor de las tres, por decirlo así. Sí. Pero bueno, tiene elementos, por ejemplo, con Robocop en común, como pueden ser los anuncios así muy exagerados, ¿no? Un futuro distópico y muy exagerado todo, ¿no? Y luego una doble lectura, que luego vamos a desvelar, que es este fascismo, que la película fue acusada de apología del fascismo, porque hay que recordar que varios de los protagonistas aparecen al final vestidos como las SS. Yo me quedé impactado, o sea, sí. Con otro tono, creo que es otro tono más oscuro, pero yo cuando vi, creo que es el de médico Pecor, el médico Pecor, no recuerdo el nombre, y el de Cómo conocía vuestra madre, sí, este chaval. Actor, pues aparece vestido, sí, parece un nazi. Sí, entonces, ¿quién es el bueno? ¿Quién es los bichos, ¿no? En este caso los insectos gigantes, ¿no? Del planeta Clentazu, creo que lo digo bien, son los que quieren. Pero no queda muy claro quiénes atacan primero, ¿no? Sin embargo, es esto, ¿no? ¿Quién es aquí el malo de la película? ¿Si los humanos o los bichos? En ese sentido es perfecto, yo creo que queda claro, ¿no? Al final, para empezar, al enemigo se le deshumaniza hasta el punto de convertirlo en una cucaracha gigante. Y queda clarísimo que los que están como una cabra, independientemente de lo que hagan los bichos, que no sabemos tampoco, porque esa desfiguración total y esa deshumanización es tal que tampoco sabemos más de ellos, ¿no? Lo que sabemos es por lo que nos dicen los anuncios de televisión, los programas, los reportajes y tal. Sí, yo ya llevo todo lo que tengo. Siento que tus padres se enfadaran. ¿Y qué? La Federación me dará cuanto necesite en 2 años, ¿no? ¿Hablaste con Carl? Sí, se fue esta mañana. No podía decir a dónde. Es emocionante marcharse, pero estoy asustada. Bueno, pues dejamos un poco el film de fondo. La calidad, rogamos disculpas, la calidad de sonido es bastante pobre, pero bueno, no hemos encontrado otra. La película es del 97, después han hecho secuelas, han hecho 2, 3 y hasta 4, hasta una serie de televisión, no las he visto, la verdad. Eso ni sabía. Y bueno, yo me quedo con esta, creo que es la más, un poco la más auténtica de todas, yo creo. Yo, al final, esta peli, lo que decíamos es que esos comerciales que hacen, esos anuncios, sí, para estilo, que te alistes... Robocop, ahí... apocalípticos. Sí. Y al estilo de democracia, se adelantan un poco a lo que vino luego, como decíamos el otro día tú y yo, Gonchal, un poco fuera de micro, de lo que viene luego con la etapa de Bush, ¿no? Y bueno, que también se ha estado haciendo constantemente, ¿no? De los bombardeos a pues a Oriente Medio, etcétera, ¿no? Pero hasta tal punto de esa desfiguración, como digo, que se hace del enemigo, de convertirlo en el insecto y tal, de no saber nada absolutamente de ellos. Me recuerda también a un capítulo de Futurama que se enlistan en el ejército. Yo creo que es una sátira al imperialismo estadounidense, también por otra parte vista, ¿no? De lo que es las invasiones yanquis que vendrán, o bueno, que han hecho, que venían ya haciendo y que vendrán. Y es como todos uniformados, ¿no? Todos todo muy marcial, ¿no? Todo muy la ciudad, el país, en este caso es Argentina, porque es Buenos Aires la que atacan. Esta es otra vuelta de tuerca más, porque además los protagonistas, Denis Richards se llama Carmen Ibáñez y Casper Van Dien es Johnny Rico, o sea, es como apellidos latinos y me no deja de sorprenderme la película en este caso. Sí, es lo que te decía, que me recuerda mucho a este capítulo que hay de Futurama, que se alistan Bender y Fry al ejército para que les hagan descuento en los chicles y tal, y luego justo está ahí una guerra y les dan como un documental y dicen: no conocemos nada del enemigo, no sabemos quiénes son, solo sabemos una cosa, que representan todo lo que odiamos, ¿no? Pues esto es igual. No se sabe nada del enemigo, lo único que te lo presentan es pues matando a blancos, porque hay blancos prácticamente, y luego la democracia es marcial, como tú bien dices, Gonchal, que está unida a quiénes son ciudadanos y quiénes son civiles, ¿no? Uh-huh. Civiles son todos los que mueren en la... O sea, civiles son las personas que no están en el ejército, que son los ciudadanos. Los que tienen los derechos constitucionales son únicamente las personas que están alistadas en el ejército. Señor, alto el fuego. Pon una mano en ese muro, soldado. ¡Pon la mano contra ese muro! ¡Inútiles, que no os movéis! Sí, la instrucción y todo es bastante sádica, ¿no? Y ahí con de repente pierden miembros, ¿no? Es como muy un poco, bueno, siguiendo un poco la estela gore de que tiene este hombre, ¿no? Que es bastante gore, que a mí me divierte muchísimo, por cierto, cuando saltan los miembros despedazados de los bichos, ¿no? Y me divierte, la verdad, es que me divierte la peli, o sea, no puedo decir otra cosa. A mí la gran pregunta de esta película es: ¿los actores son tan malos como aparentan o están sobreactuados para darle ese rollo autoparódico, ¿no? Yo creo que es la segunda parte. Yo creo que lo hacen mal, aposta. Que lo hacen aposta, sí, lo dice bueno, este crítico, ¿no? De Javier Ocaña, pero ese lo dice en plan despectivo, ¿no? Como dice, son tan malos o lo hacen aposta. Yo creo que efectivamente está buscado eso, que sea porque como así un poco, se logra esta autoparodia, ¿no? Un poco la parodia de sí mismo. Ese rollo todo el rato como que están sobreactuando, ¿no? Y luego nos deja imágenes maravillosas, o sea, escenas brutales como cuando hay un tío sin brazos y sin piernas casi y dice: todo se lo debo todo lo que tengo en la vida se lo debo a la infantería. Lógicamente, claro, te han dejado en nada, ¿no? Reducido a ascuas prácticamente humanas y el tío está feliz porque es ciudadano y tal, ¿no? Flores, tú conoces a Rico de Buenos Aires. ¿Cuál es su historia? Está aquí por una chica. ¡Oh! ¡Rico! ¡Casanova! ¡Se ha puesto rojo! ¡Lo que hace el amor! ¿Eres tú? Vaya. Aquí es donde vivimos. No es gran cosa, pero es nuestro hogar. Sí, Casper Van Dien, que también luego ha hecho bastante telefilms y tal, ¿no? Este actor creo que también es holandés, o por lo menos el apellido es de por ahí. Y bueno, es una película que deshumaniza, como bien dices, al enemigo, en este caso unas cucarachas gigantes. Luego me hace gracia el cerebro, que es como un poco el jefe de los bichos, ¿no? Una oruga, ¿no? Es una oruga, que le sale un apéndice desde la frente y luego absorbe los cerebros. Un poco también un terror de los 80 y 70, ¿no? Viendo reflejados ahí, ¿no? Es un poco este tipo de... como si fuera pesadilla en Help Street, ¿no? Sí que es verdad también que la película, para tener tantos años, y la ves ahora, y no te chirría tanto lo que es los efectos especiales y demás, porque son bastante... Están bastante bien hechos, yo creo. Están bastante trabajados, y yo creo que hay aquí una producción bastante fuerte, de mucho dinero. Yo creo que también, eso que decimos, tiene que venir un tío de fuera a Hollywood a explicarle historia a esta gente, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues si lo hace directamente, le machacarían, le defenestarían aún más. Entonces, ¿qué hace? Pues como decimos siempre, lleva otra vez la acción a un futuro lejano, lo lleva a un país distinto, y los enemigos, en vez de ser árabes, pues son cucarachas. y les llama nazis a la cara poniéndole los, la vestimenta que llevan, o sea, sí, no se atreve a llamar a Estados Unidos, HHS, habla como de Buenos Aires y tal, pero todo el mundo vemos allá a los Estados Unidos. Sí, totalmente. Porque los argentinos, precisamente imperialistas, no muy imperialistas no son. O sea, en el sentido de... Yo creo que quiso meterles la puya, pero quiso disfrazarla, ¿no? O sea, no voy a poner la bandera yanqui aquí, voy a poner... Bueno, tampoco pone la argentina, ¿no? Pero sí que habla de Buenos Aires y un poco para desviar la atención. Y bueno, pues ahí queda siempre otra puya más al sistema de este viejete de Paul Verhoeven. Bueno, y los comerciales, eso, como decimos, nos recuerdan a Robocop. Volvemos un poco a... Sí que es verdad que de las tres... Sí que es verdad que como ciencia ficción, Robocop y... Son bestiales. Y Desafío Total son un poquito mejores que esta. Pero esta hay que tomársela como lo que es, así, una sátira. Y la sátira siempre tiene este punto, pues eso, autoparódico, ¿no? Ese punto de caricaturesco, de esperpéntico, ¿no? De reírse de los personajes, de exagerarlos. Están muy exagerados. Son todos perfectos, parecen todos hechos en probetas, ¿no? Son todos... Sí, son todos guapos, altos. Guapos, guapas, altos. Fantástico cuerpo. ¿No? Fornidos, se supone que tienen 18 años. Todos... Sí, es un poco otro como la raza aria, ¿no? Como otro... Sí. Dándole así un poco un empuje a lo que es el nazismo, otro empuje más, ¿no? También decir que bueno, que... Esta película tiene un, aunque es anterior a en este caso al 11S de Estados Unidos, sí que toma un poco un gran ataque a la ciudad para defenderse, ¿no? Porque la película parte de que arrasan Buenos Aires los bichos mediante un meteorito que lanzan desde el planeta, desde Clentazu, y van ellos pues eso, un poco a venganza, un rollo Pearl Harbor, un rollo las invasiones de Afganistán e Irak, ¿no? Que vienen después, después. Realmente lo habrán lanzado los bichos o lo han lanzado ellos también, porque nos queda, sí que hay un toque de ver Pearl Harbor, ¿no? Cuando es masacrada, que es lo que hace finalmente que se decida el protagonista actuar también, ¿no? Entre otras cosas, porque la sociedad está totalmente encaminada al ejército, ¿no? Y sí parece que es un poco el rollo ese, ¿no? De la bahía de, bueno, del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Que es como que los Estados Unidos toman esa conciencia, ¿no? De guerra y tal, y es maravilloso en ese sentido. La devastación que presenciamos es inenarrable. Se han producido millones de muertes. La ciudad está en ruinas. ¿Y eso es Ginebra? ¡Esos bichos nos han atacado! El meteorito fue desviado de su órbita por plasma procedente de Clendazu, el planeta de los arácnidos. Lo que antaño se llamó el paraíso latino ha quedado asolado. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha sido borrada del planeta. Nuestro hogar. Hace unos momentos, el Consejo Federal votó de forma unánime por la movilización con el fin de acabar con la amenaza de los arácnidos. En serio, iré a donde haga falta. Míralo, te necesitamos aquí. Quiero entrar en combate, señor. Ahí estaban las bajas subiendo. Me hace también me escojono la risa con las bajas subiendo de ahí. 8 millones y hay una especie de contador subiendo como si fueran ahí, ¿no? Como puro espectáculo. Como si fuera, en este caso, las víctimas, la muerte como vendida como espectáculo, como carnaza, ¿no? Las muertes subiendo como si fuera un videojuego, ¿no? Y es un poco también otra puya más. Tiene estética de videojuego también, ¿no? Un poco. Sí que tiene, sí. Las naves tiene ahí también un poco... pues reminiscencias a Star Wars, un poco cuando, sobre todo cuando van a los planetas, ¿no? En este caso al de los bichos. Joder, estoy viendo que sale ahí Hank, que no me acuerdo cómo se llama el actor, que le recordaréis por ser Hank la serie esta de la metanfetamina, joder, no me acuerdo, Breaking Bad. Joder, el Hank, el cuñado. Es cierto, el cuñado de Heisenberg, Hank, gran personaje que sale poquito, que tampoco sé si habrá hecho muchas películas este hombre. Después la ira. El único insecto bueno es el que está muerto. En Ginebra se reúne el Consejo Federal. Debemos responder a la amenaza enemiga con valor y arriesgando nuestras vidas para asegurarnos de que la civilización humana, no los insectos, dominará esta galaxia ahora y siempre. Bueno, pues ahí estaban, para ir acabando un poco con esta peli, que yo creo que tenéis que ver. Es una peli entretenida, tiene acción y luego tiene la crítica esta al sistema, al establishment otra vez estadounidense por parte de Paul Verhoeven. Es una peli que la dan mucho en la tele, yo creo que si no la habéis visto es raro porque la dan bastante, lo cual me extraña, porque es una película también un poco, bueno, la pueden dar a altas horas de la madrugada, pues una escena, pues porque tiene escenas también violentas, ¿no? Y... me hace gracia Neil Patrick Harris, que es este, que el de médico precoz y el de cómo conocía a vuestra madre, que hace también, primero empieza de pimpollín, ¿no? Y luego acaba siendo un mariscal de campo que parece Gerin, ¿sabes? Está súper logrado. Y bueno, ahí estaba Starship Troopers y vamos a seguir avanzando aquí en Cinema por la Vena, ¿eh? Situada en la zona de cuarentena arácnida, donde los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Federales se preparan para atacar. Conectando en 2, 1... Bueno, pues avanzamos otros 3 años y vamos hasta el año 2000. Es la última película, si no recuerdo mal, de Paul Verhoeven en Estados Unidos, El hombre sin sombra, que también luego hay una película anterior, no recuerdo ahora el año, con Kevin Bacon, Elizabeth Shue, que está otra vez guapísima, esta mujer siempre es guapa, Josh Brolin incluso. Bueno, pues la película trata de un equipo de científicos que trabaja en el descubrimiento de un compuesto químico que inyectado en la sangre pues permite ser invisible, solo que, bueno, hasta ese momento solo se realizan animales, pero no se ha probado en hombres. En este caso Kevin Bacon, que tiene así ese rollo psicópata en la peli, se lo inyectan y, bueno, os podéis imaginar el resto. Es una película, bueno, normalita, yo creo que diría así. Sí. Y la vi hace bastante, no recuerdo muy bien. Esta peli, la vi, me acuerdo que nos la pusieron en inglés para, y luego la vi en castellano en su momento, ¿no? Y es una peli que a mí me recuerda, salvando muchísimo las distancias, un poco a La Mosca, en el sentido de que es el científico que prueba en sus propias carnes, pues el... Sí, es un poco La Mosca. Están probando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cómo el tío se va degenerando, cómo le afecta a él, no solo físicamente desapareciendo, sino a nivel intelectual o psicopáticamente, porque además Verhoeven lo que nos hace precisamente pues es dar esa visión morbosa. No es una visión normal lo que haría un hombre, sino nos da la parte más morbosa de todo esto. ¿Ocurre algo especial? Lo siento, Ed. Ya conoces las reglas. Si pretendemos avanzar, este es el siguiente paso lógico. Estamos listos. Ojalá funcione. Sebastián, ¿estás aquí? ¿Y qué se siente siendo un fantasma? Los fantasmas están muertos. Y yo estoy muy vivo. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver? Imagínese con el poder de satisfacer cualquier deseo. Y ahora imagine ese poder en manos de alguien sin escrúpulos. Es asombroso lo que puedes hacer cuando ya no tienes que volver a mirarte en el espejo. Pues este era el tráiler de la película. El año 2000, ya ha pasado unos años, ¿eh? De hecho, estamos viéndola aquí a Kevin Bacon y está súper joven ahí, la verdad. Sí, a mí es una peli que la verdad es que me... Cuando la vi en su momento... Lo que estaba bien era sobre todo pues eso, los efectos especiales también eran bastante llamativos, ¿no? Es una película menor, pero sí que es verdad que tiene el toque ese Paul Verhoeven, ¿no? Está muy cuidada lo que es la estética, la fotografía, los efectos especiales, cómo van usando el agua para identificarlo, la luego sobre todo el, como decimos, el morbo, ¿no? Que le da pues Paul Verhoeven, como siempre, ¿no? El estaba saliendo con la otra científica, que ahora está con Josh Brolin, que ya es Elizabeth Shue. El tío como que no ha aceptado muy bien eso y pues la va a espiar, le tienen como pánico, ¿no? Se convierte en una especie de fantasma en todo, en el sentido negativo del término. Elizabeth Shue, ¿no? Que viene de rodar Living Las Vegas junto a Nicolas Cage, me parece. Creo que es la mejor época de esta actriz. Sí. Un poco, es la actriz de, bueno, todos sabéis, la actriz de Regreso al Futuro, de Karate Kid, bueno, esas películas un poco adolescentes de los 80, solo aquí ya más veterana y tal, más mayor. Y recientemente creo que ha hecho otras películas. Y bueno, ahí estaba El Hombre Sin Sombra y se nos ha hecho otra vez el tiempo encima, Manu. Sí, como decimos, está pues un poco una película pues medio de terror, suspense psicológico, que bueno, se deja ver, pero que tampoco es una gran película. Eso es, como hemos dicho que queremos hablar de la etapa americana, pues aquí lo cerramos, ¿no? Y como siempre nos gusta hacer pues esa recapitulación que hacemos finalmente, ¿no? De Paul Verhoeven, ese director pues europeo, ¿no? Ese caballo de Troya en Estados Unidos, pues que se deja con películas mejores o peores, con calidades más o menos cuestionables, pero que sí que han significado algo por lo menos para la industria más comercial. En otro momento, como siempre, otra vez se nos echa otra vez en cinema por la vena, hablaremos del Libro Negro, película del 2006 muy buena, un poco ya vuelve a Holanda y firma esta película sobre la ocupación nazi en Holanda. Yo la he visto hace poco además también y me pareció bastante muy buena, o sea, muy bien, una estética, una ambientación bestial. A mí me gustó mucho. Muy bien hecha, los personajes están bastante bien, la chica protagonista la hace bastante, que te cagas. Ella es muy guapa, además. Con actores europeos también y alguno otro, bueno, holandeses y alemanes. Y la película es muy recomendable y desde aquí también, vamos a empezar dentro de poco a recomendar, pues yo vamos a recomendar, si de Paul Verhoeven, la última etapa, esta de El Libro Negro del año 2006. Eso es. Y luego, pues como decíamos, que son películas, esta última pues se sale un poquito de lo que ha venido haciendo Estados Unidos, pero películas que rozan a veces pues varios géneros, como puede ser el suspense, la intriga, a veces toques de terror, y luego el tema psicológico, ¿no? Y morboso, ¿no? Una bofetada, un jarro de agua fría, siempre en los puritanos Estados Unidos, y que os invitamos a que veáis esas películas un poco despojados de todas esas historias preconcebidas que tengamos de él, y que no nos quedemos en la superficie y que naguemos un poco hacia abajo. Yo creo que Paul Verhoeven es un director para ver sus películas sin presión, o sea, sin ánimo de... Por ejemplo, se ha escrito mucho de él, se ha dicho mucho sobre él, tiene películas buenas, tiene películas malas, y yo creo que hay que verlas. Es un director no sé si es imprescindible, pero es un director muy interesante. Sí, y que ha creado escuela para bien o para mal. Bueno, y vamos a hablar de ya las recomendaciones de esta semana, Manu. Tenemos aquí un par de ellas. Pues yo voy a recomendar una película rusa del año 94, que me ha gustado mucho, la tenía muy pendiente, de Nikita Mikhalkov, o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Mikhailo, dejémoslo así. Mikhalkov. Es una película muy... A mí me ha gustado mucho, se deja ver, es muy entretenida, a pesar de que tiene un metraje de 2 horas y pico, protagonizada por el propio director, con su propia hija también, y entonces es maravillosa la relación que se crea entre ambos actores, él y su hija, y es una historia pues enclavada en la Rusia de la época de Stalin, y ya pues ya habiendo caído el muro, con sus luces y sombras, y un cine europeo de calidad, extenso, con momentos trágicos, con momentos cómicos, y ante todo una película imprescindible para mí y que os recomiendo esta semana. Bueno, yo voy a recomendar un clásico en blanco y negro. Voy a hablar de La noche del cazador, esta película estadounidense dirigida por Charles Laughton en el año 55. Está inspirada en una novela de Davis Grubb que había sido publicada 2 años atrás, y bueno, pues con Robert Mitchum haciendo de este predicador. Impresionante la película. Es una película que para la época tal y como se estaban rodando un tipo de películas, es una película alejada de ello, porque es una película que tiene muchos mensajes oníricos, tiene muchas, es una especie de fábula, cuento, ¿no? Solo que con un terror también añadido, que es este Robert Mitchum, este predicador que acaba de salir de la cárcel y tiene un secreto que va dando una familia, ¿no? A querer hacerse con un botín que solo los niños saben, ¿no? Es una película que también es muy, los niños son los protagonistas, con una fotografía espectacular de Stanley Cortez, con unos cuadrantes perfectos que parecen una fotografía, es una auténtica barbaridad. O sea, yo no, para la época está mega logradísimo. Y bueno, voy a dejar de alabarla y creo que tenéis que ver, si no la habéis visto ya, La noche del cazador, Charles Laughton, año 55, Robert Mitchum, impresionante, y esta es mi recomendación semanal. Antes de acabar, tendremos que hablar también la semana que viene, si nos da tiempo, del Festival de Cannes de este año, que ha estado bastante interesante, con películas muy buenas, con ascenso de cine latino, por cierto, con películas sudamericanas bastante buenas, y sobre todo remarcar la figura de Ken Loach, en nuestro adorado Ken Loach, que ha vuelto a ganar la Palma de Oro, como ya ganó en el 2006 con El viento que agita la cebada. La película, no me sale el nombre ahora, la tengo aquí apuntado. Y la tenemos por aquí, Manu, la película. No me acuerdo, yo no sé qué, Drake o algo así. El título es Yo. Es el. Puede ser un título corto. Yo lo tenemos aquí y he quitado las pestañas, somos un desastre. Ya pedimos disculpas, lo volveremos a decir. Y bueno, ha ganado, nos alegramos bastante por Ken Loach. Yo, y Daniel Drake. Yo, Daniel Drake, vale. Y mira, pues lo tenemos aquí. La original es I, Daniel Drake. Eso es. Que nos alegramos un montón. Por el nuevo éxito de este pedazo de director, que también recomendamos sus películas, para recomendar, eso es. Que tiene un montón y que la mayoría son imprescindibles y buenísimas. Y sin más dilación, nos despedimos hasta la semana que viene, familia. Recordar que las repeticiones del programa son los domingos de 3 a 4 aquí en Iruña y Ratia, y seguís en antena. Agur, familia. Tengo cardíacos a toda la pava, al faro nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja, buscar al martel y arreglarle la tasca. De la Marindrini le damos la revancha, por ti guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia, al chulo puta le rajo toda la cara. Los jeans, la jaiba, la chiste y la navaja, el padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas, el hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra, el Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se lo saco el coleta, venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se lo saco el coleta, venga, a ver si te buscas.